golpes en la pared. Sé que no se daña nunca lo que más se quiere. Mil historias por resolver son la causa de sentirme dueño de mi mente. Voces que hablan de vos. Cuando no estás, tus palabras me motivan cuando llueven piedras. Hoy descubres mi corazón. Me conmuevo cuando siento cerca tu presencia. Voces que hablan de vos. Sales cada mañana a disipar la niebla. Sos